Hola compañeros y compañeras de Farco y muy buenos días a la audiencia. En Mendoza se dio un paso muy importante en materia de derechos humanos y recuperación de la memoria. Es que este fin de semana, el ex centro clandestino de detención y tortura, conocido como D2, pasó a ser el primer espacio de la memoria de Mendoza. En este lugar funcionaba la sede del Palacio Policial donde, en un entrepiso, se cometieron cientos de crímenes durante la última dictadura militar. Hoy será ocupado por los organismos de derechos humanos y ya están funcionando en el lugar las oficinas de la Dirección de Promoción de Derechos de la provincia. Daniel Tagarelli, ex preso político y subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, resaltó la importancia de este hecho. Esta semana va a estar abierto a toda la sociedad de Mendoza para que sea un espacio de memoria y bueno, que la misma sociedad se organice a través de estas oficinas del gobierno de la provincia y de los organismos para hacer actividades culturales, teatrales, actividades políticas, actividades de memoria, de verdad y justicia. La verdad que hemos estado esperando mucho tiempo esto así. Ahora hay que ponerse a trabajar sobre eso. Hay una importancia histórica porque ese lugar, a lo mejor no todos los mendocinos lo saben, ¿cuánta población habrá ido a sacar su certificado de buena conducta, a hacer trámites en ese edificio? Y a pocos metros de ahí donde se estaban haciendo esos trámites, estábamos con los compañeros y las compañeras en las celdas y en los sótanos, en un marco de tortura y de muerte de compañeros. Entonces, la verdad que es muy importante la difusión que nosotros vamos a hacer de cómo funcionó, cómo operó el terrorismo de Estado en la provincia de Mendoza en ese edificio, que realmente fue un ícono del terror en Mendoza. En el acto de entrega del D2 estuvieron presentes todas las organizaciones sociales que luchan por la memoria, la verdad y la justicia. María Domínguez, madre de Plaza de Mayo Mendoza, quien recuperó a su nieta hace poco, expresó al público su alegría. Este logro es importantísimo porque esto funcionó en la última dictadura militar, cívico-militar y eclesiástica, como un centro de tortura. Y aquí murieron muchos de nuestros hijos, entonces lo importante para nosotros es que sea un centro, un lugar para la memoria, para que nunca se olvide lo que pasó en esos años. Después de décadas de lucha, celebramos la creación de un nuevo espacio para la memoria, para que todos los mendocinos construyamos nuestra identidad, conozcamos la verdad y continuemos exigiendo justicia todos los días. Este fue el reporte de Radio Comunitaria Cuyum para el informativo Farco.